Hola, ¿qué tal chicos? Hoy les vamos a presentar, en este curso, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Si ustedes buscan en internet, los pueden encontrar como Desarrollo Sostenible o, como se los mencioné, Desarrollo Sustentable. Les voy a hablar un poco de estos 17 objetivos que están presentes en todo el mundo. Y habla de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Y esto se interrelaciona entre sí e incorpora los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, desigualdad, el clima, degradación ambiental, prosperidad y la paz y la justicia. Y para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir cada uno de estos objetivos al 2030. Más o menos les estoy hablando un tema del que también les voy a hacer una presentación, que es qué es el Plan de Desarrollo 2030, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y pues les voy a dar un resumen porque son 17 objetivos y para que no se aburran escuchando este podcast, los vamos solamente a mencionar. El primer objetivo de desarrollo sostenible es fin a la pobreza. Esto quiere decir que es dona lo que no usas. El segundo objetivo es hambre cero. Evitar tirar comida. Objetivo 3. Salud y bienestar. Vacuna a tu familia y mejorará la salud pública. El objetivo 4. Habla de educación de calidad. Ayuda a los niños de tu comunidad a leer. Objetivo 5. Es igualdad de género. Denuncia el lenguaje y el comportamiento sexista. Erradicarlo. El objetivo 6, chicos, es agua limpia y saneamiento. Evitar el desperdicio de agua, ya que su escasez afecta a más del 40% de la población mundial. El objetivo 7 es energía asequible y no contaminante. ¿A qué me refiero con asequible? A que solamente hay que usar bombillas, electrodomésticos que nos ahorren energía. El objetivo 8 es trabajo decente y crecimiento económico. El objetivo 9 es industria, innovación e infraestructuras. Piensa en formas innovadoras de reutilizar los materiales usados, que es parte de su curso. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. ¿A qué nos referimos? Levantar la voz contra la discriminación. Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo 12. Producción y consumo responsable. Reciclando papel, plástico, vidrio y al aluminio. Esto vamos a ver un poco en la participación ciudadana. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos que tenemos. El objetivo 15. Es vida de ecosistemas terrestres. Es plantón árbol y ayuda a proteger el medio ambiente. Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y para terminar, el objetivo 17 y no menos importante es alianzas para lograr los objetivos. Que eso venimos haciendo en el curso de medio ambiente. Bueno, chicos, espero les haya gustado conocer los 17 objetivos del desarrollo sustentable que obviamente a todos nos sirven. Chequen su plataforma y por ahí habrá comentarios en su foro. Nos vemos.